solo, deseando que el momento de partir se detenga en el reloj. Las horas se hacen largas, un infierno si no estás conmigo. Un día tan lento parece un siglo. Sé que me va a encontrar la mañana sentado en la cama. Ya no podré dormir, sucede siempre que me tienes que dejar. Que diera porque desde este momento nunca más te marches. Cada mañana poder besarte. Que yo no puedo seguir así, no lo resiste mi corazón. Si tú me amas, quédate aquí, que sea por siempre tu habitación. Cada segundo de soledad es un infierno que llega a mí, que quema y siento que hace morir, y no lo vivo cuando tú estás, por Dios. ¿Cuándo podrás volver? ¿Cuándo podrás escapar? Espero tu regreso sea más pronto que antes de esta cita. No sé si aguante por tantos días. No puedo verte ni desde lejos cuando intento hablarte. Temes contestarme la llamada, pues te pueden escuchar. Quedarte junto a mí, que sepa el mundo de nuestros amores. Libera tu alma de los temores. Que yo no puedo seguir así.